Arrancó de manera exitosa el 3 de octubre, abrieron las puertas los centros de conciliación, los 7 centros que ya mencionamos, que existen en Hermosillo, en Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas, Peñasco, Navojoa y Obregón, todos abrieron, tanto los centros de conciliación como los tribunales laborales, a un mes con el registro de 2,896 asuntos. Es un número alto, pero también habla de la confianza de las nuevas instituciones. Y hoy con 97% de conciliación, que insisto, muy probablemente se habrá de ajustar. ¿Cuál es el promedio nacional? 75%. Y 75% es un éxito.